en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta, desde hace ya 34 añazos. Aquí en la sintonía del deporte, la radio líder deportiva Radio Marca, Teleelche en Radio Marca 101.4. También ya sabes que nos puedes seguir por Teleelche o por cualquier parte del mundo en la radio, en la tele, a través de nuestra web, teleelche.es o de nuestra app gratuita. Hoy con toda la información del Elche Club de Fútbol en este miércoles 24 de enero de 2024. Capicúa, 24 del 1 del 24. El Elche pone ya el foco en el Andorra. Próximo partido de Liga, tercero de la segunda vuelta. Una segunda vuelta que ha empezado francamente mejor que la primera. Recordemos que en los dos primeros partidos de Liga, el Elche perdía ante el Racing de Ferrol en el Martínez Valero y luego en Ipurúa contra el Eibar, cuando todavía tenía un tal Lucas Boyé en el equipo y marcaba en Ipurúa. Bueno, pues sumó 0 de 6, ahora lleva 4 de 6 y por tanto el Elche quiere seguir mejorando esos números de la primera vuelta, ganando en Andorra. Para ello la plantilla ha vuelto hoy a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer martes. Y hoy en el entrenamiento ha habido ausencias importantes. Todos los focos estaban en Sergio León, que no entrenó. Se quedó en el gimnasio. Igual que Rodrigo Mendoza, el internacional sub-19 tiene todas las papeletas para no viajar. Aunque es un golpe muy doloroso que le ha hecho ir en muletas los primeros días de la semana. No se va a arriesgar con él si la evolución no es muy, muy positiva. Así que Rodrigo Mendoza le ponemos casi, casi el asterisco de descartado, pero bueno, todavía entre los dudosos. Tampoco estuvo Tete Morente con sobrecarga, pero este sí que apunta a que llegará. Y por supuesto, y por desgracia, tampoco estuvo Óscar Plano. Bueno, pues que empieza ya su rehabilitación después de un mes. Hace ya un mes que fue operado y él quiere acortar los plazos. Es decir, todavía ayudar al equipo en la recta final del campeonato. Un Óscar Plano que, por su grave lesión, no ha podido renovar por partidos y objetivos conseguidos. Veremos si el club le renueva por los servicios prestados. Desde luego el chaval se lo ganó. Y como digo, la principal ausencia, la de Sergio León. Las buenas noticias, bueno, pues la presencia ya de Diego González y de Fidel, que se han perdido los últimos partidos por lesión. Y pocos cambios habrá en el once titular. Si no está Rodrigo Mendoza, yo creo que Nico Castro tiene todas las papeletas, porque la otra opción sería Fidel, pero está muy tierno, sale de lesión y no creo que el míster lo ponga de salida. Habría otras opciones, como jugar con dos delanteros poniendo a Manu Nieto. Pero bueno, esas ya son opciones que estará barajando Sebastián Becas ese de cara a ese importante partido que os contaremos, si Dios quiere, desde Andorra y con todo el equipo de Marcador, también desde aquí, desde Elche, el domingo desde las 4 menos cuarto de la tarde. Para Alex Febas, la segunda vuelta desde luego es mucho mejor el comienzo que la primera, aunque todavía tienen el amargor del empate contra el Valladolid. Se sintieron superiores, pero no lo pudieron demostrar por la falta de eficacia goleadora. Febas. Sobre todo amargo por las sensaciones, ¿no? Que al final, si las sensaciones hubiesen sido otras, pues daríamos a lo mejor por bueno el punto, pero sí que es verdad que nos sentimos bastante superiores y creo que nos merecimos algo más y que a lo mejor pues, en los últimos metros pues, nos faltó un poquito más, pero al final el Valladolid es un equipo

con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este miércoles 24 de enero de 2024, con un Elche que ha vuelto hoy a los entrenamientos. La verdad es que todos los compañeros teníamos el foco puesto en Sergio León, que no apareció por el entrenamiento porque está en el gimnasio, pero demuestra que el club no le va a dejar salir a cualquier precio. Lo que quiere el Elche, si Sergio León se marcha a Eibar, con el que tiene un acuerdo, es que el Eibar sea a cargo de toda la ficha de Sergio León, que no es precisamente de las más baratas, teniendo en cuenta su caché, y eso es lo que está provocando que de momento tenga que seguir en el club. Lo de estar en el gimnasio, pues no sabemos si es para no arriesgar en caso de ficharle, que no tenga ninguna lesión en el entrenamiento, o simplemente porque pueda arrastrar alguna molestia. Tampoco estuvieron en el entrenamiento Tete Morente por molestias, no debe tener problemas en principio para llegar al partido. Rodri Mendoza ya es otra cosa, porque el golpetazo que se llevó al chocar con la bota del rival, del jugador del Valladolid, le hizo muchísimo daño, apenas pudo aguantar 5 minutos y cojeando hasta que se tuvo que retirar. Y luego lo hemos visto en muletas, en un par de días. Con lo que es cierto que parece que solo es el golpe. Si la evolución es buena, es positiva y es rápida, pues de aquí al sábado, antes de subirse al avión a Barcelona y luego en el autobús de Barcelona a Andorra, pues puede estar, el míster se lo va a llevar. Pero tiene pinta ahora mismo de que la evolución, por muy rápida que sea, igual no da tiempo como para que llegue en perfectas condiciones, y en ese sentido Becasese no va a arriesgar. Ahí tendría la opción de Nico Castro por posición, o de Fidel, aunque Fidel todavía pues está tierno tras salir de su lesión, tiene el alta médica, vamos a ver si también el alta competitiva, y ya esta semana al menos puede meter la cabeza en la convocatoria. Diego González también ha estado en el entrenamiento, y bueno, aparte de los mencionados Tete Morente, Sergio León y Rodrigo Mendoza, que han estado en el gimnasio, el que tampoco ha estado es Óscar Plano, por desgracia, con la falta de gol que tiene este Elche. Un Elche que, como digo, se desplazará el sábado en avión a Barcelona y luego autocar hasta Andorra, que de Barcelona a Andorra pues son 3 horitas más, y luego hacen noche en Barcelona, porque no llegan a tiempo para coger el avión, y regresarán ya el lunes a nuestra ciudad. Un partido pues clave, como lo son todos, pero ahora que vienes, digamos que con el viento de cola, a pesar de no pasar del empate frente al Valladolid, donde lo mereciste, pero por esa enorme carencia que tienes de cara a portería, con lo que te cuesta marcar gol, pues es una pena, porque lo hemos dicho algunas veces, si este Elche hubiera tenido solo un jugador, a un tal Lucas Boye o a un tal Pere Milla, que no son tipos de 20 goles, pero sabes que sí son de 10 o 12 goles en segunda división sobrados. Bueno, pues no lo tenemos, y el Elche, es que estoy seguro que tendría el Elche 6 o 7 goles más, y esos son puntos que te hubieran metido prácticamente en ascenso directo. Bueno, pues vamos a ver si el propietario, la dirección deportiva, se dejan de verdad la piel en contratar a ese delantero o delanteros, más allá de si Sergio León se marcha o no, que yo creo que no debería marcharse. Lo que hay que firmar es un 9 titularísimo y quedarte con Sergio León e intentar sacarle rendimiento, que ya sabemos de lo que es capaz. Y luego, bueno, pues está claro que pendientes de la salida de Lautaro, que hoy sí ha estado en entrenamiento, de Raúl Guti, del propio León, alguna va a producirse, aunque por temas económicos, en ese sentido hace muy bien Cristian Bragarnic en no soltarlos a coste cero, debe sacar el máximo rendimiento de ellos, y si no lo ha podido sacar deportivo, al menos que lo saque económico, y luego acertar con ese 9. Y si hay que gastarse el dinero, no pasa nada, que el Elche tiene superávit todos los años, desde que está Cristian Bragarnic. Este año lo adelantábamos hace ya un mes, 9,5 millones de euros de superávit. El anterior 13, o sea, de verdad, si quieres jugar a caballo ganador, no puedes gastarte ese dinero. Otra cosa es que no lo encuentres al futbolista, pero un futbolista que quiere en 4 o 5 equipos, tú te tienes que imponer, porque eres el que mayor límite salarial tiene. Pero bueno, esta es la canción de todos los días que estamos interpretando, y espero que al final le dé a Becasés, le dé al Elche y, en definitiva, a su propia empresa, el mejor delantero posible. Porque va en su beneficio, en el del Elche, pero también en el suyo particular. Cuanto mejor delantero traigas, delantero, extremos, central, cuanto más mejor es la plantilla, más cerca vas a estar del ascenso a Primera División. Es que es de perogrullo. Y ahí es donde está el negocio. ¿De verdad que por gastarte ahora 2 o 3 millones que estás alargando y te los van a quitar? Pero si ganas 50 millones de la televisión en Primera División, por los 6 o 7 que ganas aquí, es que no lo entiendo. ¿Cómo en verano no se apostó de verdad, sabiendo que tarde o temprano se iba a ir Lucas Boyé o Peremilla o Ponce? Tienes que tener la previsión. Y haber firmado antes de que se vayan. Luego ya se pueden ir tranquilos, pero bien pagados, porque no tienes necesidad de malvenderlos. Pero cuando solo estás enfocado en hacer caja, claro, al final tienes superávit todos los años. La gestión económica, chapó, de aplauso, pero ¿a costa de qué? De ir perdiendo valor deportivo. Y al final eso es perder valor económico. Bueno, vamos con Alex Febas, que hoy, bueno, pues hablaba de cara a ese partido frente al Andorra, donde el Elche va a tratar de ganar a un Andorra que está, no lo olvidemos, en una situación complicada. Su técnico, Eder Sarabia, es, como me casese, de los que le gusta tener el balón, de los que apuesta, de los que arriesga. Pero claro, cuanto menor nivel tienen los futbolistas, y el Andorra tiene menor nivel que el Elche, lo atestigua la tabla clasificatoria y sus resultados, pues mucho más te cuesta sacar adelante ese plan de equipo jugón. Y ahí hay que meterle mano a la Andorra. Ahí hay que ser inteligente para en cada robo de balón hacerle el máximo daño posible. Habla Febas sobre el Andorra y el partido. Sí, está en una situación complicada y más con el juego que utilizan ellos, ¿no? Que toman muchos riesgos y tal. Pues veremos, ¿no? Con la confianza que están con balón. Nosotros iremos ahí, como no puede ser de otra manera, por los 3 puntos y, bueno, a hacerle daño con nuestras armas, con nuestras virtudes, y esperemos que sea un partido bonito. Ojalá que sea un partido bonito. En cuanto a su situación, desde la llegada de John Chetaulla, y eso que todavía estoy convencido de que no está ni mucho menos al 100%, después de un parón de 6 meses y un jugador que lo basa casi todo en el físico y en el músculo, estoy seguro que todavía le queda por recorrer, pues no sé si estará al 70, al 80, pero hasta el 100%, todavía creo que podremos ver una mejor versión de John, pero ya se nota su participación, aunque eso haga que Febas brille menos. Y es curioso, porque en teoría Febas debería brillar más con 10 metros más adelantado para filtrar ese último pase y para acercarse a la portería contraria, pero no sabemos si ha coincidido con un pequeño bajón físico o también, sobre todo, con la presencia de John, que, bueno, el otro día, viendo que el equipo en la primera parte le costaba más, el técnico volvió a retrasar la posición de Febas para que tuviera más protagonismo, y a partir de ahí fue cuando el Elche fue el Elche más reconocible. Digo que es curioso porque, en teoría, Febas su posición es más de media punta, más de interior, ¿no? Pero por donde más brilla es sacando el balón desde atrás, prácticamente de lo que hace John, ¿no? De pivote defensivo. Le preguntamos a él dónde se encuentra más a gusto y cómo lo ve. Estaba jugando de pivote, pero un poco al uso, porque luego también estaba Mario conmigo, ¿no? Que eso me daba también en ataque, sobre todo, un poquito más de libertad, pero venía a recibir a la zona baja de balón. Y ahora, al estar John, pues John, ahora están haciendo con John y Mario pues la función más, digamos, de medio centros en ataque. Y bueno, adaptándome a lo que me pide el míster. Sí, es verdad que, bueno, creo que tengo margen de mejora ahí en esa posición. Pero bueno, sé que me voy a adaptar y voy a hacer lo que me pide el míster. ¿No crees que lo estabas haciendo mejor ahí? Sí, puede ser. Pero bueno, al final eso no depende de mí. Sí, es verdad que, bueno, a lo mejor estaba muy cómodo en esa posición, pero bueno, el míster fue muy franco conmigo y me dijo que tenía que adaptarme a otras posiciones, y la verdad que yo encantado de poder ser versátil e intentar ayudar al equipo desde donde me pidan. Pero es que no es lo mismo que el balón lo saque jugado desde atrás Mario Gaspar o John Chetaulla. Tienen otras condiciones. Desde luego, el balón lo va a sacar mucho mejor, a priori, en la mayoría de ocasiones, un jugón como es Aleix Febas, que por algo ha sido el mejor de la primera vuelta con diferencia. Aunque eso suponga el que lo veamos lejos del área, pero al final es el que te hace salir con el balón jugado, el que supera líneas de presión con su conducción vertical y vertiginosa, con ese cambio de ritmo espectacular que tiene. Al final, casi prefiero al Febas de antes, no al de ahora, aunque creo que su verdadera posición es la de ahora, ¿no? Estar más metido en el campo rival que no empezar a sacar el balón desde tu campo propio. Pero bueno, vamos a ver si poco a poco esa adaptación va fluyendo y al final vemos al Febas cercano al área, que es donde todavía puede hacer mucho más daño. Viendo la primera vuelta en la que el equipo no ha conseguido, ha sido irregular y no se ha llegado a meter nunca entre los seis primeros, y ahora encima ya no cuentas con tu máximo goleador, Óscar Plano, por lesión, ¿qué hay que cambiar en esta segunda vuelta para sí estar arriba? Creo que hemos dado un paso muy importante en solidez, ¿no? Y en que nos creen pocas ocasiones. Me acuerdo al principio de año, ¿no?, que en transiciones sobre todo nos hacía mucho daño y ahora lo estamos controlando mucho mejor. Creo que en eso hemos progresado mucho y a partir de esa solidez, pues creo que irán llegando las victorias, ¿no? Al final, si llevamos tres partidos, los últimos tres de liga, con que nos han metido cero goles. Creo que en esta categoría esto es muy difícil y bueno, si te meten cero goles siempre estás muy cerca, ¿no?, de la victoria. Es cierto, el Elche lleva tres partidos con portería cero. Es evidente que algo está cambiando con el sistema defensivo. El equipo ahora es mucho más sólido, hasta el punto de que le llegan muy poco. Pero claro, es lo que decíamos de la manta, no te da para las dos cosas. Si defiendes bien, ya no atacas tanto, ya no tienes tanta llegada. Y recordemos que el Elche, pues tanto en la época de que tenía 28 tiros, día del Levante o el Racing de Santander, no conseguía ganar por falta de acierto, y en ahora la época actual, pues llega mucho menos, llega 5, 4, y también le está pasando un poco eso. Bueno, el día del Tenerife no, por ejemplo, pero el día del Mirandés sí, contra el Valladolid también, claro. Si un equipo que no tiene ese acierto goleador y tiene pocas ocasiones, estadística y matemáticamente hablando, va a tener muchas menos opciones de marcar con 4 o 5 ocasiones de gol por partido que con 15 o 20. Así que va a tener que seguir fabricando muchas. Y el Elche ahora, bueno, pues defiende mejor en ataque, pero, perdón, defiende mejor los partidos, pero eso supone perder efectividad en ataque. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, creo que la segunda parte en ataque estuvimos muy fluidos y bueno, la primera parte también tuvimos buenos tramos y creo que en Tenerife al final también las circunstancias del partido pues te pones muy pronto por delante y eso pues también fuera de casa contra el Tenerife, un buen rival, pues te hace también a lo mejor dar un paso atrás en el sentido de con balón, el equipo rival pues también te aprieta, nos apretó al hombre, pero bueno, en Valladolid creo que con balón hubo buenas fases. Lo que es evidente, y se lo reflejamos a Aleix Febas, y todos lo vemos y todos lo sabemos, es que a este Elche le falta gol, que solo con que mejore en esa capacidad goleadora va a estar arriba sí o sí, porque el resto cada vez lo hace mejor. Cada vez es un equipo con mayor oficio, como en Tenerife sabe aguantar un 0-1, tiene juego suficiente para ponerse por delante en el marcador, pero le falta gol para rematar los partidos, para sentenciar a los rivales. ¿Cómo se soluciona? Pues es evidente, fichando y fichando bien, además de conseguir, y eso ya estaría de becas ese, que los hombres de segunda línea participen más, que haya más llegada de futbolistas de segunda línea al área. Se lo preguntamos a Febas. Bueno, que es, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Al final él va sumando cosas y al final pues el déficit está ahí, como tú dices, son pocos goles, ¿no? Para si quieres estar arriba, y esa es la realidad, y bueno, pero hay que ser realistas también y bueno, tendremos que mejorar esos números los que estamos y en eso estamos. En mejorar, porque con una media de menos de un gol por partido, ya te digo yo que no estás en primera división. Tienes que mejorar ese aspecto. Yo creo que se va a mejorar o que se está intentando de verdad no firmar lo último que queda en el mercado, sino, y me estoy refiriendo a la parte de arriba, a parte de extremos, sobre todo delanteros, el acertar con un futbolista que de verdad te pueda ayudar, pues como ha hecho Óscar Plano en la primera vuelta, con 7-8 goles. Es que eso lo necesita el Elche como el comer, tener una referencia. Igual que tienes una referencia en la portería, que sabes que le das el balón y te lo va a dar muy bien, sobre todo el largo, que atrás tienes buenos peloteros y fuertes, que en el centro del campo tienes también algún que otro jugón. Arriba no hay referencia. Oye, fíjate, el otro día me acordaba, Guido Carrillo, en este equipo, sería ese 9 que necesita el equipo. Digo Guido Carrillo porque estuvo, y bueno, pues en primera división, pues marcó 3 o 4 goles, tampoco participaba mucho, pero también tuvo algunas lesiones, pero ese tipo de delantero es el que necesitas. Como 9-9, yo además traería a otro, pues son Weisman, el israelí, incluso la posibilidad de Enteca en segunda división, pues seguro que te da más que lo que tienes. Porque lo que tienes, goles, el único, se lesionó. Habla también de la importancia del apoyo de los aficionados. Sí, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos. Ha habido momentos bastante duros esta temporada y siempre han estado con nosotros. El otro día con el recibimiento, después de ganar en Tenerife también vinieron a las 2 de la mañana unos cuantos. Bueno, eso pasa en pocos sitios, ¿no? Y más un equipo que no está ni en playoff, pero yo creo que la gente ve, ¿no? Que nosotros lo damos todo. Contra Valladolid pueden salirte mejor o peor las cosas, pero proponemos, presionamos, le metemos intensidad. Luego sí que es verdad que a lo mejor nos falta lo que decíamos, ¿no? Arriba pues a lo mejor un poco más de que metamos más goles, pero bueno, creo que la gente ve, ¿no? Lo que nos esforzamos, lo que proponemos, y bueno, eso también es de agradecer. Sí, una afición que desde luego pues está siendo fundamental, como cada año, siempre lo hemos dicho, esta es una de las aficiones más maduras, más inteligentes, que siempre está apoyando con el equipo, que pocas veces critica la gestión, solo cuando ya la cosa es muy evidente, tiene un aguante extraordinario y bueno, ahí está siempre con el equipo, que es verdaderamente lo importante, y eso es impagable, impagable, el comportamiento y el apoyo de la afición franjiverde, que sin duda es la mejor de este país. ¿Qué vamos a decir nosotros? Pues la verdad, que es la mejor de este país, la afición del Elche. Bueno, hacemos una pausita, una actualidad del Elche, como digo, ya contada y esperando movimientos. Por cierto, pues tendremos también programa, como todos los mercados invernales últimos, del cierre de mercado. El miércoles día 31, el mercado se cierra a las 12 de la noche, pues desde las 10 y poco, en cuanto termine el Telenit, estaremos en directo en Teleelche para contar esos últimos movimientos y más conociendo la energía bragarniana en esas últimas horas del mercado. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer Gestory. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altet 21, cerca del campo de fútbol, y en engineergestory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. ¿Te has hecho 3 caminos de Santiago y 2 vueltas al mundo para sentir un cambio? Solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 2024 trae sorpresas, rebajas en tiendas anticrisis El Castor, ofertas de hasta el 70% en artículos seleccionados. Durante este mes de enero encontrarás sofás, colchones, lavadoras, frigoríficos y mucho más en nuestras tiendas. ¡Aprovéchate! Tiendas anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas, con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654 33 88 97. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Es miércoles y como cada miércoles vamos a hablar del campeonato de fútbol 7 amateur con, bueno, hasta 8 divisiones en Elche más la de la Vega Baja, y para ello hablamos con uno de sus responsables, Carlos Cerda, junto con el Ayuntamiento y la Concejalía de Deportes de Elche Club de Fútbol. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque esto sigue y cada vez tenemos ya más campeones de divisiones. Tenemos de todo. Tenemos de todo, ¿no? Bueno, sobre todo, lo primero decir que ya ha terminado el torneo de apertura en Elche. En Vega Baja queda una jornada. Este fin de semana se va a decir todo. Ahora damos un rápido resumen a todo. Y no hay descanso, la semana que viene arranca el torneo clausura. Ha sido un trabajazo enorme, en cuestión de 3-4 días, generar los calendarios, habilitar las fichas para que todos los jugadores puedan entrar directamente ya y puedan ver los calendarios, sus partidos, todo, y lo tengan todo en orden y poder disputar ya este fin de semana la primera jornada del torneo clausura. Ahora, como hemos dicho, pues vamos a dar esos equipos que han ascendido, y en Superliga los equipos que están ya pues para el playoff final. Pero vamos a empezar con la Vega Baja, si te parece, porque sí. La Vega Baja, la cosa está todavía muy caliente, a falta de una jornada. Mañana se disputa un partido que había atrasado, problemas logísticos, entre el tercer clasificado, Carmina Floristas, y el quinto clasificado, Los Traín. O sea, 33 puntos tiene Carmina Floristas y Los Traín tiene 30. Si gana Los Traín y gana también esta última jornada, Los Traín en principio le quitarían esa tercera posición que ahora mismo ostenta Carmina Floristas. Por tanto, en el torneo de apertura de la Liga de la Vega Baja tenemos a Itebe Basa con 35 puntos, Granja de Rocamora con 34 puntos y en este momento es Carmina Floristas con 33. Justo abajo, CNG Abogados, entre Carmina Florista y Los Traín, está con 32 puntos, a la espera de lo que pueda pasar. Y ahora ya, si te parece, pues vamos a ver cómo está la situación en Elche. Ascensos. De séptima a sexta división ascienden Los Jardines, que ha hecho 38 puntos, Ecorp 33 y Traineta 32. Vamos a ver. En sexta división ascienden Frutas Lozano, que ha hecho 36 puntos, Tapería Almandaluza, que ha hecho 34, y Elche United, que ha hecho 31. Estos suben a quinta división. En quinta división ascienden a cuarta los equipos La Voz, que ha hecho 43 puntos, Timtonel con 33, los mismos que Inter Delx, con 33 puntos. En cuarta división y para el ascenso a tercera, ahora en el torneo clausura, Panadería Cafetería Maite Dátildor con 39 puntos, Olympique Elche con 33 y Proyecto Frappé con 33 puntos también, para que veas un poco cómo está cómo ha estado de apretado la igualdad toda la temporada, lo que llevamos de temporada ahí. Aquí sí que ha habido un equipo de tercera a segunda división, el Cosidos y Adornos Gómez, con 45 puntos, que lo ha ganado todo. Ahora vamos a ver ahora viene la otra película, cuando suben y cómo está la situación. Marcos Motor, y Rapid Tortuga con 35 puntos. También ascienden. También ascienden. En segunda división tenemos a Mudanzas La Rutanisi, que falló los dos primeros partidos de liga. Empezó en la tercera jornada. Ha acabado campeón con 39 puntos. Así que equipos como el Elche ya saben que pueden caer, que luego las cosas le pueden dejar en su sitio. Los Tigres con 35 puntos y Teteo F7 con 34 puntos. O sea que fíjate que no solamente empiezas en la jornada 3, sino que además le metes al tercer clasificado, o al sitio del Guaraní es cuarto con 28. O sea, han sido 11 puntos de diferencia. Ha finalizado la primera vuelta, que son 15 partidos, y un equipo que no ha jugado dos partidos ha podido meterle 11 puntos de diferencia. Tremendo. Al que marcaba la zona noble. Y luego ya tenemos en Superliga. ¿Hemos dicho Superliga o era primera? Primera. Te faltan los ascensos. Correcto. De primera a Superliga. Vamos a primera. Muchas gracias por el apunte, Paco. Ascensos de primera a Superliga. Nacional con 31, fíjate, Nacional con 31 puntos, Barbería Gran Ducado con 30 puntos y Alberdrulo con 29 puntos. En menos de un partido los tres. Esto ha sido bárbaro, ¿eh? Porque luego estaba ahí también a punto de picar Goma Royal Toldo Sabián con 27 puntos, cuarto, se ha quedado a las puertas. A dos puntos, a menos de un partido. Se ha quedado a las puertas. Y ya, pues Superliga Radio Elche, aquí no hay ascenso, sino que ya saben cuáles son los tres mejores equipos que van a disputar en un momento dado, a no ser que el campeón, lo desvelamos ya, gane también el torneo clausura, ese playoff final por el título de liga, ese playoff que nos da acceso al nacional, a todo lo que se puede dar acceso a un campeón de liga. Zeta Fever, tercero, con 32 puntos, sería ya equipo para disputar ese playoff. Sol de América, segundo, 37 puntos y, como no, líder, 45 puntos. Lo ganó todo. 15 de 15, Cobes Abogados, Global Cars, Grupo Pasarela. Está haciendo un temporadón. Vamos a ver. Ya se han juramentado los equipos para este clausura. Ya me han llegado comentarios de que no hay que dejarle ganar a Cobes Abogados. Ya, pero tendría que perder 4 o 5 partidos y América, ¿no? El segundo. No, ahora ya empiezan de cero. Ahora ya empiezan de cero. Lo único que hay que conseguir es que Cobes Abogados no acabe campeón. No. Si Cobes Abogados ha acabado campeón del torneo de apertura, si Cobes Abogados acaba campeón del torneo de clausura, ahí no hay tutía. ¿Y si acaba segundo? Si acaba segundo, ya sí que tenemos playoffs. Se le saca se le sacaría del torneo clausura y los de abajo correrían un lugar hacia arriba. Correcto. O sea, tendría que jugar un playoff para decidir quién va a representar a... Exacto. Vale, y ya se juntan, ya se forma ahí un playoff, los tres de apertura contra los tres de clausura. Correcto. Así que, pero claro, es lo que dicen. A Cobes Abogados no es que haya que ganarle, es que hay que ganar al Cobes Abogados y luego hay que ganar todo el resto. Claro, no solo a ellos. Porque estos seguramente perderán un partido. Sí, mucho, no tiene pinta que pierdan más de dos. Exacto, o sea, es que el que quiera quitarle la vitola de campeón a este equipo. Bueno, ahí está el reto. Sí, va a tener que sudar tinta, pero el reto está ahí y, oye, se puede. Pues se presenta un torneo clausura muy bonito y nos vamos. Creo que este fin de semana hay copa. No hay fecha para la primera jornada de copa porque necesitaremos un fin de semana. Es verdad que lo dijiste. En el que podamos tener un poco más de ayuda por parte del ayuntamiento, como ya hubo en una jornada especial que tuvimos de puente, y que nos puedan dar instalaciones también domingo por la mañana. Vale. Porque la intención es que la primera jornada de copa, en la primera jornada de copa se disputen los 64avos y los 32avos. Correcto. Esa es la intención. Vamos a ver si luego lo podemos conseguir, si lo podemos cuadrar todo. Vale, pues buen inicio del campeonato clausura. Feliz fin de semana, Carlos. Igualmente, Paco. Y también feliz tarde para todos vosotros. Mil gracias por estar ahí un día más en la sintonía del deporte en Teleelch. Radio Marca. Mañana os esperamos a la 1:20. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.